¡Aquiré que llegue a Carancaro! ¡Sí! This is Metropublica, your international radio station. From Colombia in South America. Metropublica, international radio, no frontiers. To www.metropublicaradio.com. Metropublica, your partner on the web.